¿Qué siento cuando miro el cielo? Hay veces que estoy triste, miro el cielo y me olvido de todo. Me libero y me imagino cosas que me hacen bien. Yo pienso que toco el cielo y las estrellas y son solamente para mí. Cada vez que miro las estrellas, se me ocurre que ahí están todos mis antepasados y quisiera conocerlos. Algunos dicen que el cielo es el fin, pero no lo es para mí. Cuando miro el cielo, me imagino que pasa una estrella fugaz y pido deseos, pero hasta ahora no se me cumplieron. Cuando miro el cielo, pienso que algo malo va a pasar y que todos estamos en peligro. Cuando la noche está estrellada, me pierdo entre las estrellas y me imagino que juego con la forma. Cuando miro las estrellas, pienso que la más brillante es mi abuela y me pongo un poco triste, pero en mi corazón siento que algún día estaré con ella. Anoche, mirando las estrellas, sentía que mi abuela me estaba saludando y diciendo que cuida a mi familia.